Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El puerto de Punta del Este, nuestro de cada día, es el que siempre está generando información de diferentes características y que cuando llega el verano trasciende más allá de lo habitual, porque, bueno, hay muchos temas vinculados con el puerto de Punta del Este que siempre está a la altura de los acontecimientos. Tratamos de repasar y es por eso que ahora estamos una vez más en comunicación con quien es el jefe de hidrografía del puerto de Punta del Este, con Carlos Ferreira. Buen día, Carlos, bienvenido, gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Aspen FM. ¿Cómo está siendo este retorno a la normalidad después de haber pasado por una temporada tan particular como la anterior y se supone volviendo a esta normalidad que supongo yo, entre otras cosas, en lo que tiene que ver con reservas de amarras y demás, debe estar generando un movimiento importante allí en el puerto? Ha sido un poco complicada, digo, porque la pandemia nos tenía todos, digamos, muy calmos y de pronto de a poco está todo retornando a la normalidad de lo que es una temporada. Pero bueno, son todas muy buenas noticias por todo lo que genera el puerto. Nos sorprendió, por ejemplo, todo lo que es la temporada de cruceros. Digo, nosotros teníamos previstas para esa temporada 57 escalas. Debido principalmente a que Brasil no autorizó a que los cruceros estuvieran en la región, las principales compañías como MSC y Costa Cruceros cancelaron todas sus escalas. Y bueno, nos habían quedado para el puerto de Punta del Este 9 escalas a partir del 4 de enero. Eran 4 escalas en el mes de enero, 3 en el mes de febrero y 2 en el mes de marzo. Y el pasado viernes nos llamaron para avisarnos que el sábado y lunes íbamos a tener 2 escalas no previstas acá en Punta del Este de un crucero. Y bueno, trabajo que nosotros veníamos haciendo con nuestros tiempos, digamos. En 24 horas tuvimos que preparar el puerto para recibir un crucero. Pero por suerte salió todo normalmente y el mismo crucero vino el sábado y volvió el día lunes y bueno, por suerte todo, digo, era algo nuevo también con el tema de la pandemia, digo, había mucha expectativa que pasaba, pero por suerte salió todo normalmente. ¿Cómo se generó todo lo que tiene que ver justamente con generar la infraestructura necesaria en tan poco tiempo de un desembarco no previsto y que a su vez también requería de controles sanitarios mucho más estrictos que lo habitual? Sí, con respecto a los controles sanitarios, tuvimos la ventaja de que el crucero entró por el puerto de Montevideo. Y visitó, todos los controles se hicieron en Montevideo y el Ministerio de Salud Pública ya en Montevideo liberó el crucero. Entonces, las dos veces que vino Punta del Este, vino de Montevideo, entonces eso nos sacó un poquito de presión. No obstante, el crucero era de la clase de pequeños cruceros, de 220 metros de lora, 28 metros de banga, pero es un crucero de lujo y tenía a bordo un laboratorio de alta tecnología donde los pasajeros son testeados todos los días antes del desayuno y bueno, de encontrar algún pasajero con algún inconveniente se lo aísla automáticamente y se lo desembarca en el puerto más cercano. Entonces digo, eso había bastante seguridad y, pero bueno, uno igual tiene que estar alerta. Después la mayoría de los, casi digamos el 98% de sus pasajeros, los dos días salieron en tours ya contratados y visitaron acá los lugares típicos de Punta del Este, que lo que solo en Casa Pueblo descendieron y en La Mano. Y bueno, eso también nos permitió un mayor control. Carlos, decía al comienzo de la charla también de la demanda en lo que tiene que ver con reservas de amarras y eso. ¿Cómo se está desarrollando esa actividad? Bueno, eso también tenemos nuestras complicaciones. Nosotros tenemos un reglamento que nuestras amarras ya en marzo hace la primera reserva de amarra y se cobra un 50% ya adelantado. Después del 1 al 10 de octubre es la segunda reserva, que hay que abonar toda la reserva. Y después las embarcaciones, a medida que iban llevando a puerto, se les reservaba la amarra. Eso es normalmente. por motivo de la pandemia, el Ministerio de Transporte, a través de ediciones en la Edicafía, tomó dos medidas muy importantes para fomentar la llegada al puerto. Primero, bajar todas sus tarifas al 50%. Estamos ya desde el comienzo de la pandemia y hasta marzo con nuestras tarifas al 50%. Y lo segundo fue que las reservas no se abonaran. Se podían, mandando un mail o con la presencia, se podía reservar a mano. Pero el año pasado no hubo inconvenientes, pero esto provocó que a fines ya de noviembre tuviéramos ya el puerto con 100% de ocupación reservado y una lista de espera para agua de aproximadamente unas 30 embarcaciones. Entonces, nosotros estamos en conocimiento que los usuarios argentinos están con algunos inconvenientes para venir al puerto. No lo digo oficialmente, pero la información que tenemos es que hoy en día las embarcaciones pueden salir de la República Argentina, pero no pueden regresar, porque un puerto no está habilitado como un corredor seguro. Hoy, para regresar a la República Argentina, los corredores de seguros son a través del puerto de Montevideo, vía buquebús, o el paso fronterizo de Salto. Y los puertos no están habilitados. Entonces, bueno, nosotros les mandamos un mail a todos los usuarios que habían hecho reserva para que abonaran una seña antes del día de mañana, el 10 de diciembre. Entonces, a partir de mañana vamos a ver todas las que confirmaron y suponemos que ahí nos van a quedar a marlas libres para poder adjudicar a los usuarios que tenemos en lista de espera. Y en Esplanada la tenemos completa en este momento y tenemos una lista de espera de 70 embarcaciones, pero bueno, la Esplanada en este momento están con los barcos que habitualmente están en ella, pero también los barcos que están en agua, en el puerto, que están haciendo mantenimiento. En la medida que esos barcos van al agua, vamos habilitando más lugares para esa lista de espera de Esplanada. Ahora, Carlos, lo que decías de la situación que se da con el puerto en Argentina, ¿verdad? Hay, a ver si entendí bien, hay gente que tiene la reserva realizada, pero tiene que hacer la seña, y no ha hecho la seña todavía porque puede, hoy en día, puede salir de Argentina para acá, pero después no puede volver y retornar, y que el plazo para pagar la seña vence mañana. Quiere decir que si esta situación se mantiene, tiene dos opciones, o perder la marra, o pagar la seña sin saber si realmente puede venir el propietario de cada embarcación. Entendiste perfecto, es eso. Lo que va a pasar es, muchos igual ya manifestaron que van a venir igual y bueno, no les importa quedarse el tiempo en el lugar que sea necesario. Digo, quieren venir igual. Sí. Pero muchos no. Algunos capaz que se arriesga igual a pagar la seña y perderla, pero algunos no, directamente no la van a pagar, entonces la marra queda liberada, digamos. Eso es lo que va a pasar. Y Carlos, ¿y se ha hecho algún tipo de... ¿Sabes que se haya hecho algún tipo de trámite a través del propio gobierno? No. ¿Para facilitar esta situación? No. O sea, las máximas autoridades están al tanto y mismo los usuarios argentinos están... Lo que pasa es que es un tema del gobierno argentino y bueno, ante ellos se han manifestado. Todos esperan que haya una solución, pero el día de hoy no, esa solución no ha salido. Bien. Otra consulta que quiero hacerte, que ha sido un poco la novedad del año allí en el puerto. El tema de la mampara que se ha instalado en una de las marinas allí, que está destinada a embarcaciones de socios del Yacht Club. Esa modalidad, ¿es una modalidad que se puede tomar como una primera experiencia y que se pueda esperar de cara al futuro que también lo mismo se haga con el resto de las marinas del puerto, por ejemplo? Bueno, a ver. Voy a tratar de ser claro. Reconozco que puede ser una medida antipática ante la población acá de Punta del Este, Maldonado. Pero bueno, vamos a ubicarnos en un entorno mundial, digamos, de lo que son los puertos. Yo he tenido la oportunidad de viajar a través de puertos del mundo, conocer puertos como Ibiza, Mallorca, todos los puertos en la costa de España. Es algo que tienen todos los puertos, digamos. Yo quiero recordar que nuestros usuarios, muchos, pernoctan en sus embarcaciones. Sus embarcaciones son su casa. Claro. Y merecen un descanso en la noche. Sumado a eso, no puedo decir que el puerto tiene costos económicos. Ellos abonan parte. Entonces, lo que se busca es en la noche, porque además, digo, la marina va a permanecer abierta casi todo el día. Creo que todavía no está en funcionamiento, pero va a ser a últimas horas de la noche y a tipo de las 8 o 9 de la mañana ya va a estar abierta. Otra cosa, el puerto está ubicado en un lugar en la temporada donde hay una gran movida nocturna. Y si bien los actos de inseguridad, de robos, no son muchos, los actos vandálicos sí. O sea, habitualmente se puede encontrar gente caminando por las marinas, capaz que no en un estado consciente, y bueno, ve una embarcación y igual sube. Entonces lo que se busca es un poco proteger de eso, ¿no? No va en ningún momento va en contra que los turistas y sobre todo los habitantes acá de Punta del Este y Maldonado puedan pasear por las marinas. Yo entiendo lo que dices, Carlos, y es comprensible. Lo que me llamó la atención desde el principio es que justamente esto que yo estoy haciendo contigo ahora no se hubiese comunicado de manera, digamos, masiva, como para que todos, en definitiva, usuarios y no usuarios del puerto, entendiéramos el porqué, porque en definitiva también se ha entendido como una situación o actitud, si se quiere, caprichosa del Yacht Club para sus socios. Pero me da la impresión, por lo que estás diciendo, que la tendencia es que esto mismo pueda pasar también en las otras marinas que no van a depender del Yacht Club, pero que sí van a intentar otorgarle mayor seguridad, o sea, a quienes estén en definitiva pernoctando allí en el puerto durante el tiempo que vengan a Punta del Este. A ver, yo quiero hablar una cosa. Una mediadista pasa por encima mío, o sea. No, está bien. Yo no te hago responsable, por supuesto, de eso. No, digo que yo no me he manifestado y tampoco lo quiero hacer mucho, digo, pues una medida en la que yo intervine. Reconozco que capaz la comunicación no fue la mejor, digamos, pero ahora que ya ha pasado un tiempo, digo, quizás pueda servir, o sea, nos va a servir como experiencia para cómo va a funcionar el puerto de aquí en adelante. Pero siempre teniendo en cuenta los aspectos que ya te dije, ya manifesté más adelante. El derecho y lo bueno que tienen tanto los turistas como los habitantes de acá de Punta del Este a recorrer todo el puerto, como también los usuarios a tener en algún momento su respectiva privacidad para su estancia. Bien. Carlos Ferreira, jefe no de... Sé si quedó claro, que quedó no, no, claro. está bien. Lo entiendo y celebro que hayamos podido conversar de esta manera al aire, porque recibí argumentación de parte tuya que hasta ahora no había recibido. Más allá de que uno pueda compartirla, no, es otro tema. Pero es bueno que la población, los oyentes, reciban un caudal de información suficiente como para que cada uno vaya formando opinión sobre algo que por lo menos resulta novedoso, ¿verdad? Creo que es una medida que debemos separar lo que es que sea el Yacht Club Punta del Este y el resto de las marinas. Es una medida del puerto en general, se dio en esa marina, pero los argumentos creo que están por encima de eso. Claro, lo entiendo. Y Carlos, siempre vamos a estar abiertos a escuchar a todos. Muy bien. Carlos Ferreira, jefe de hidrografía del puerto de Punta del Este. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti. Buenos días para todos. Hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.